para Disney. R, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar el objetivo, siga. USL, USL. Vamos a, se va a hacer detonar otra carga entre el baño del cuarto piso, que ya se controló, y el tercero, para tratar de penetrar, que es el lugar de resistencia que nos queda en este momento. Cambio. Bueno, háganlo. Males. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Magistrado Eduardo Génico. Magistrado Génico, buenos días. Buenos días. ¿Siguió el tiroteo o ya se terminó? No, todavía sigue. ¿Usted está en qué parte del edificio? Estoy en el cuarto piso. ¿Y el tiroteo es en el sótano o en el primero? No sé, yo no sé, no sé, no le puedo decir. ¿En este momento ustedes han visto los hombres que disparan o no? No, no, no visto nadie. ¿Usted tiene visión hacia el interior del edificio? Esta mañana cuando usted entró, ¿la vigilancia era la normal? Pues noté que no estaba bien como antes, no era tan normal como había sido hace unas dos o tres semanas que habíamos estado. ¿Y hay entre ellos magistrados? ¿Está todo el mundo bien? Sí, pues parece que los magistrados están todos bien, porque nosotros ya hablamos con el cuarto piso y parece que están todos bien. Males, necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. El M-19 acaba de hacer llegar a RCN una cinta magnetofónica, una cinta grabada desde el interior del Palacio de Justicia. La cinta comienza diciendo: les estamos hablando desde la Corte Suprema de Justicia. Y dice que la operación se llama Antonio Nariño y que la han hecho para luchar por una paz con justicia social. Ha dado luz aquí en el propio Senado de la República. Además, personas conocedoras del edificio del Palacio de Justicia, donde se produjo la toma, han insistido en que el objetivo de los guerrilleros aparentemente pudo haber sido el archivo de esa dependencia oficial y que allí eventualmente habrían hecho detonar una bomba ocasionando un incendio. Males, necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. La suerte de los magistrados y consejeros que están dentro de sus oficinas, pues yo tengo la certeza moral de que todos están bien, de que a nadie le ha pasado absolutamente nada. Con algunos de ellos me he comunicado telefónicamente, por ejemplo, con el doctor Valenciana. Dijo que estuviéramos tranquilos, que nos estuviéramos quietos, que no saliéramos de las oficinas, que no nos iba a pasar absolutamente nada, que el problema no éramos nosotros exactamente, y que estuviéramos tranquilos, que nada nos iba a pasar. No, tranquila, señora, no se vayan a desesperar. Fe en Dios y confianza en la autoridad. ¿El humo del incendio interior del edificio ha continuado o no? Sí, aunque ya es menos reducido. Se dice que fue por la quema de los archivos que se produjo en el en los sótanos, que también estaban por los lados de la biblioteca, que quedan los archivos del Consejo y de la Corte. ¿Y quemaron los archivos de las dos instituciones? ¿Cómo se debe a esto? Y también a ciertas explosiones de bombas o granadas, no sabemos ciertamente a qué, o si es el humo de los disparos, pero sí, en un momento el humo estaba bastante denso, ahorita se ha reducido. Males, necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Parece que por el ruido que se siente afuera, parece que entró un tanque, ¿sí? Sí. Y entonces nosotros decimos, nosotros estamos como un medio entre el ejército y la guerrilla. ¿Sí? ¿En qué momento pues vamos a quedar entre dos fuegos? Entonces nos afecte. ¿Hasta cuándo se va a definir esto? Para ir a negociar con el gobierno. Mira, aquí recibo un informe de muy buena fuente, el predio, cuál era, que los guerrilleros que habían entrado eran 40. ¿RQSM? Que los guerrilleros que habían entrado eran 40, ¿cambio? R, sí, lo escucho, siga. Pero espero que les sirva de alto, ¿no? R, correcto, sí, señor. Vamos a mirar ahora y a comprobar todo, a hacer el balance y qué pasó, siga. Sí, a ver que no, entre los que salen de retenido no se nos vayan a mezclar, ¿cambio? R, sí, porque inclusive tenemos una información de que Otero se nos